Y otra vez, palmas arriba. Atado a los recuerdos de un pasado, camino perdido entre dos aguas, sintiéndote ya no te importo nada, a solas te hablo, creo oír tu voz, y a veces que ya no sé quién soy yo. Más bueno.